Últimas noticias del máximo dirigente Kim Jong-un fueron informadas desde el día 8 hasta el 14 en varios países y regiones, junto con sus fotos. La noticia de su visita al Palacio del Sol Kumsusan con motivo del 23º aniversario del fallecimiento del presidente Kim Il-sung se transmitió por el periódico Izvestia y la televisión en TV de Rusia, la Telesur de Venezuela y las páginas web de la Asociación de Amistad Checo-Corea-Pektusan y el Comité Nacional de Estudio de la Idea Sucia de Congo Democrático. La televisión Press de Irán, el periódico brasileño U Globo y los sitios web de dicha organización de Checo y el Comité Africano de Amistad y Solidaridad con el Pueblo Coreano con sede en Nigeria informaron que se efectuó solemnemente en presencia del máximo dirigente la función de gala músico-coreográfica por el exitoso disparo experimental del cohete intercontinental balístico. La agencia noticiera Lia Novosti, la Interfax, los periódicos Izvestia y Rossiyskaya Gazeta, las televisiones 24 y NTV, la página web irkutskblogspot.ru, todos de Rusia, la Radio Nacional Internacional y de 7 dialectos de Guinea, y los sitios web de dichas entidades de Checo y África transmitieron la noticia de que, en presencia del máximo dirigente, se ofreció un banquete para felicitar el exitoso lanzamiento experimental del cohete intercontinental balístico Jason-14. Por otra parte, en Rusia, la agencia RIA Novosti, los periódicos Rossiyskaya Gazeta, Moskovsky Komsomolets y Zavodra, la televisión Zvezda, las radios Echo Moskvy y Sputnik, las agencias de internet Rospaldu y Gazeta.ru, la revista de internet Remchichi y la página web Patriotism Moskva, y en Mongolia, la agencia noticiera Monzame, reportaron las noticias de que el máximo dirigente se tomó una foto memorable junto con los contribuyentes a la exitosa prueba del cohete intercontinental balístico y que presidió la ceremonia de otorgamiento de condecoraciones del partido y el Estado a ellos. También la TASS de Rusia, la Kyodo de Japón, la página web del Comité Nacional de Estudio del Kim Il-sungismo Kim Jong-ilismo de Nigeria y el sitio web Noticias de Visitas de Trabajo de la Tribuna Antiimperialista de Alemania transmitieron detalladamente dichas noticias.